será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido ladrones, maquiavelos, estafaos, contentos y amargaos, valores y dublés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chulo, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que seas cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello en la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Stravinsky, Manzanero, La Pinal, Don Chicho, Napoleón, Saldiva, San Martín. Igual en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herido por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un fogón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un fil. Dale no más, ay, dale que va, ay, que allá en el horno, ay, no vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado. Es lo mismo el que trabaja noche, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura. Qué cosa más terrible, o está fuera de la ley.